Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Esto lo dijo Miguel de Unamuno. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido si te acabas de incorporar a este radioblog www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en la sintonía de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada para todo el área de Tejina, Valle Guerra, para toda la punta del Hidalgo. O si estabas en Radio Norte Tenerife a través del 105.5 de la frecuencia modulada para todo el norte de la isla de Tenerife y el este de La Palma. Y por supuesto, un saludo también si nos sintonizas a través de Radio Ocio. Para ti, por supuesto, es una horita más. Para todos ustedes estamos emitiendo, si estás en nuestro blog, en la hora en la que tú necesites este espacio de radio. Si estás en la radio de toda la vida o en Onda Ocio, estás sintonizándonos el martes. Buen día para escuchar la radio, ¿verdad? Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Bueno, varias novedades en el blog. Primero, reiterarte las disculpas porque la semana pasada no estuvimos en antena. La mesa ya dijo que hasta ahí había llegado, que ya creo que había cumplido de sobra. Llevaba 3 años con nosotros y era de segunda mano por aquello de que no sabíamos si íbamos a seguir con este blog, si esto iba a ser una moda pasajera. Así que empezamos con una mesa de segunda mano fantástica que nos ha tratado de maravilla, pero que ya necesitaba una jubilación y no anticipada precisamente. Así que estamos estrenando mesa de mezclas. Yo creo que el sonido está saliendo un poquito mejor, por lo menos lo que se llama en radio el retorno, que es lo que recibes tú, está sonando muy, muy bien. Espero que tú también lo recibas igual de bien. Gracias también por todos los que han preguntado que qué nos pasó, que por qué no emitimos. Se te echó muchísimo de menos. Si recuerdas, hace 2 semanas empezamos celebrando el Día del Libro con un especial que se llamaba Todo está en los libros 1 y la semana pasada tendría que haber sido Todo está en los libros 2. No era nada original. Hay mil formas de hacer programas de música y libros. Nosotros tuvimos una sección prácticamente toda la primera temporada que se llamaba La melodía de los libros. En ella simplemente cogíamos libros y poníamos la música que estaba en ellos y leíamos el pasaje. Como te conté hace 2 semanas, dejamos de hacerlo porque veíamos que ya empezábamos a leer, no por el gusto y el placer de leer, sino para buscar libros que tuvieran música incluida. Y eso no puede ser, claro, hay que leer por placer. Así que decidimos dejarlo, pero no quiere decir que si tú tienes alguna sugerencia en este aspecto, por supuesto, nos la puedes hacer siempre que quieras. Hechas las presentaciones, empezamos con la música que estaba en el libro muy, muy interesante que se llama Lo que esconde tu nombre, de la ganadora del Premio Planeta de hace 2 o 3 años, Clara Sánchez. Un libro fantástico, muy bien redactado, y se incluía una canción tan alegre como esta. Empezamos, bienvenido, bien hallado, gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Si te gusta, que se sepa, comparte

El libro Lo que esconde tu nombre tenía una parte donde salían personas mayores, entonces es normal que en los bailes que hacían tuvieran canciones, pues eso, un poquito ya fuera de contexto, pero que a nosotros a veces sobra, que nos encantan. Ese Only You lo hemos puesto con bastante frecuencia. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos contigo 12 minutos y vamos a pasar a otro libro que también analizamos en su día y además fue un libro que generó cierto morbo. ¿Por qué? Porque era de Mario Vargas Llosa y se llamaba El héroe discreto. En él, digamos, que hacía un anticipo de lo que luego le pasó. Era un empresario muy recto, muy serio, muy honrado y que se ve sometido a una serie de aventuras que no te voy a contar porque el libro es bastante interesante y además siempre es bueno leer a grandes escritores como Mario Vargas Llosa. El caso es que este personaje del libro, el protagonista, estaba perdidamente enamorado en secreto, tenía una mujer y, por cierto, tenía un amante, eso sale al principio del libro, estaba perdidamente enamorado de una cantante que realmente existe en Perú, Cecilia Barroso. Y le volvían locas las canciones estas y la describía de una forma casi bucólica, que fue un poco lo que luego parece que le pasó con un personaje parecido de la prensa del corazón. Nosotros no hablamos de la prensa del corazón, pero sí de música, y esta cantante cantaba canciones tan bonitas como El alma, corazón y vida. En aquella ocasión lo escuchábamos de la voz de la propia Cecilia Barroso. Hoy vamos a darle un toque un poquito más moderno, ¿te parece? Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Te doy Y una canción real que se incluía en este libro y que realmente canta Cecilia Barraza es este, cada domingo a las 12, después de la misa. Esta era la canción que le volvía loco al protagonista de del Héroe Discreto, de Mario Vargas Llosa. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy todo está en los libros. 2. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando mis brazos. Y sin tu sonrisa se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas cada domingo a las 12 después de la misa. Susurrando a tus sueños. No son el estilo habitual de las canciones de este programa, pero hablar de música de los libros es lo que tiene, que hay que poner la que sale realmente en los libros. La siguiente semana, aproximadamente el 14 de junio, analizamos un precioso y pequeño libro de Antonio Muñoz Molina, En ausencia de Blanca. Era la historia fantástica de un funcionario gris y triste que, por avatares en la vida, consigue enamorar inicialmente a un alma libre, a un alma llena de vida, llena de plenitud, llena de salidas, llena de fiesta, llena de alegría. Y bueno, esa combinación es maravillosa, pero lógicamente también dura. Al protagonista de nuestro libro le gustaban los boleros y se ponía muy sentimental pensando en que, bueno, pues algún día ya no sería de él. Y oía canciones como esta. Los Panchos, llévatela. Hoy estamos que parecemos una radio antigua, una radio gramola. Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa.

siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo a ver porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. La siguiente semana analizamos un libro particularmente original, no tanto por el autor, que era Pérez Reverte, sino porque no suele hacer Pérez Reverte libros de amor. Este era de amor puro y duro. De hecho, manifestó en alguna entrevista que tuvo que esperar a tener cierta edad para realmente poderlo hacer bien, hacer un libro de amor en los términos en los que los quería hacer. El bailador mundano podría llamarse, porque es una expresión que se usa mucho, pero se llama el tango de la Guardia Vieja. O sea, el título del libro tiene título ya de canción, porque el tango de la Guardia Vieja es el nombre de un tango. Lógicamente hay muchas canciones de tango, es lo que tocaba, por eso fue uno de los motivos por los que decidimos dejar la sección de lado. En cualquier caso, en aquella semana recordamos este libro que te lo aconsejo. A mí me encantó, me pareció precioso. Es una mezcla de historia de amor en dos épocas distintas, en dos momentos diferentes. Y a mí me pareció muy, muy interesante. También es verdad que a mí me gusta mucho Pérez Reverte. O sea que eso va también un poco en los gustos. Lógicamente, pues hay tangos, pero también hay otra canción. Ya verás que no todo van a ser tangos, pero bueno, oír un tango de vez en cuando de la mano del gran Julio Martel, para no poner a Carlos Gardel, que fue el que pusimos en aquel momento, siempre es una buena noticia musical. Adiós, muchachos, compañeros de camino. Casi tardan en entrar como una gramola. Estoy susurrando a tus sueños. A mi mente recuerdo de otro tiempo, de los bellos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que dios de amor le di mi corazón? Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Dos lágrimas lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición. Ahí es nada, el grandísimo Julio Martel cantándonos ese adiós muchachos, compañeros de camino. Como te digo, se produce o se transcurre el libro en dos fases, en la época más o menos actual y en la época un poquito más antigua, de los grandes cruceros, de los bailarines mundanos, de las mujeres enjolladas. La parte presente también está musicalmente tratada con canciones, en este caso con la versión de Jamie Cullum, un viejo amigo de la música española, y especialmente de Alejandro Sanz, con el que he colaborado en algunos discos, con este No Puedo Empezar, I Can't Get Started. Estamos haciéndonos a la mesa y no está siendo fácil, ¿eh? No está siendo fácil. Vamos a ver. Bueno, aquí está la canción. 20 segundos después, te pido disculpas por esta situación, pero estamos, ya te digo, familiarizándonos con la mesa de mezclas. Podíamos haber hecho un domingo de pruebas, pero hemos decidido lanzar el programa al aire, y cuando lanzas el programa al aire con una mesa nueva, pues pasan estas cosas. Te pido disculpas y estoy convencido que la próxima semana ya estará todo más o menos, espero, más o menos llevadero. Aquí tienes a Jamie Cullum con este I Can't Get Started del libro El Tango de la Guardia Vieja. I'm a glum one, it's explainable. I met someone unattainable. Life's a bore, the world is my oyster no more. All the papers where I led the news with my capers now will spread the news. Superman turned out to be a flash in the pan. I've flown around the world, I've settled revolutions in space. North Pole I have charted, but I can't get started with you. Around the golf course I'm under par, and all the movies want me to star. I've built a house, a showplace, but I can't get no place with you. You're so supreme. Lyrics that I write of you scheme just for a sight of you. And I dream both day and night of you. And what good does it do? In 1929 I sold short. In London I'm presented at court, but you've got me downhearted, 'cause I can't get started with you. So supreme, lyrics that I write of you scheme just for a subtlety, and I dream both day and night of you. I sold short in London. I'm presented at court, but you've got me downhearted, 'cause I can't get started. Susurrando a tus sueños. www.susurrandoatusueños.es. Norte FM 102.5. Radio Norte Tenerife 105.5 de la FM. Hoy todo está en los libros 2. Un recorrido musical por los libros. No necesariamente los que más nos marcaron, pero sí los que más música nos trajeron. Hay libros que se te quedan en el corazón y que van dando vueltas. Vueltas y vueltas. Y acaban llegando al cerebro y acabas pensando sobre ellos. Y acaban ayudándote a vivir, a sentir, a pensar. Decía Benedetti que no entendía cómo la gente se podía aburrir siempre que hubiera libros. La verdad es que la afición a la lectura, más que una afición, debería de ser una necesidad. Es cierto que a veces no nos lo ponen fácil, es cierto que a lo mejor en horas que no proceden, en edades que no proceden, nos hacen leernos cosas que a lo mejor no proceden. Pero por eso siempre es importante leer. La gente, cuando habla mal de los bestsellers, me parece una auténtica estupidez. Hay que leer hasta los folletos de Mercadona. Hay que leer, leer y leer. Y leer mucho y muy variado y de mucha gente. Thank you. El siguiente programa de Susurrando a tus sueños, hablando de leer todo tipo de lecturas, lo dedicamos a un libro de humor, Maldito Karma, sin duda uno de los libros de humor más importantes de los últimos años. Y lógicamente tiene una música un poco más actual y un poco más divertida. Bueno, esta alegre y divertida no es. Esta un poquito más. Baby Be My Love Song. Es mi canción de amor. Y Stone Corbin, esta se incluía en Maldito Karma. So here we are, here all alone. The band quit playing, everyone went home. But the stars are still out. You're so damn hot, and I ain't ready for the music to stop. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup, my steady ride until the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my all, hell yeah. I feel a little sing-along, sing-along coming on. Baby, be my love song. Girl, fast or slow, a three-quarter time. It don't have to make sense, and it don't have to rhyme. As long as it's you, babe, I'm all in. It's over, just play it again. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup, my steady rock until the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my all, hell yeah. I feel a little sing-along, sing-along coming on. Baby, be my shy, baby, set it free. Crank it up, hit me way down deep. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup, my steady rock until the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my all, hell yeah. I feel a little sing-along, sing-along coming on. Little sing-along, sing-along coming on. Baby, be my love song. Be my love song. Baby, be my love song. Oh, yeah. Be my love song. Be my love song. Y la siguiente temporada la empezamos hablando de un libro histórico por muchos motivos, pero principalmente porque nos dio una visión mucho antes de 1984. Fue una cosa curiosa el libro 1984 de Orson porque, bueno, es lo que tiene tener a... Yo me acuerdo cuando llegó ese año, a principios de 1984, que, bueno, pues ya sabes que el tema bulo siempre ha funcionado bien y decían que se iba a acabar el mundo, como decía el libro. El libro jamás dice que se vaya a acabar el mundo. El libro muy futurista, porque está escrito en los 70 y pone la fecha de 1984 en un régimen ultracomunista con cámaras por todos los lados y explica un poco lo que son los regímenes dictatoriales, pero pensados en un mundo moderno. De ahí el tema del Gran Hermano, que eran las cámaras que estaban en todos sitios y que controlaban absolutamente todo. Lógicamente, esa canción se relacionó mucho, casi más por la temática del libro y por el control, con esta canción, que no aparece en absoluto, no aparece para nada en el libro, pero que siempre se ha asociado mucho, ¿verdad? Sobre el que hubo mucha influencia musical en todos los sentidos y, por supuesto, un grande al que le dedicamos un programa entero de 3 horas, como era David Bowie, también le dio mucha importancia, incluso con una canción cantada en esta ocasión en vivo en su disco Cricket Actor, este 1984, del camaleónico David Bowie. Changing isn't free. Read it in the papers. Tracks on my TV. We will ascend. siguiente libro que analizamos fue el verdadero caso de... A ver, efectivamente me perdí ahora. Sí. La verdad sobre el caso Harry Keever, si no recuerdo mal. Creo que sí, ahora no lo tengo a mano, pero creo que sí, porque... La verdad sobre el caso Harry Keever, efectivamente, el 24º programa en septiembre de 2015. Te pido de nuevo disculpas por estos pequeños lapsus que estamos teniendo hoy y que esperamos que la próxima semana ya, con el programa normalizado, todo fluya normal. Analizamos ese programa, en ese programa, ese libro, un libro muy bien escrito de un belga que con tan solo 24 años rompió el mercado con su segunda novela. Tal fue así con esta La verdad sobre el caso Harry Keever, que se reeditó su primera novela, que había pasado desapercibido y que también tuvo cierto éxito, no tanto como esta segunda. El libro está muy bien escrito, tiene giros emocionantes. Es un libro, podría decirse, de novela negra, pero no excesivamente negra. La trama es un escritor con falta de ideas, con falta de influencia para repetir un bestseller que había tenido en su primer éxito. Y bueno, y a partir de ahí se desarrollan historias paralelas que no te voy a desvelar. Solo te voy a desvelar que había canciones tan interesantes en ese libro como esta. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Well, I cha cha cha cha cha cha cha cha. French I took. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Con Ignacio de la Vega. También se incluye a este One Hit Wonder, este Wonderful Life de Black, de 1989. Esto es Susurrando a tus sueños. En nada, llegamos a la primera hora del programa. Sky. Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Transmitiendo a través de www.susurrandoatussueños.es y a través del 102.5 de la frecuencia modulada y del 105.5 de la FM si estás en el Valle de la Orotava o en el este de La Palma. Hoy todo está en los libros 2, compartiendo música de libros en homenaje al Día del Libro, que ya queda un poco lejano, pero como hemos hecho 2 programas y en medio no tuvimos, pues parece que ya hace mucho, pero no hace tanto. Para mí el rey del verano, igual que pues para mucha gente es la canción del verano y para otros pues es el programa televisivo que corresponde, para mí es Albert Espinosa, que siempre saca libros muy ligeritos, muy fáciles de leer, donde se aprende mucho, donde son historias muy curiosas, con personajes muy extraños, muy particulares, muy personales, muy llenos de algo distinto. Normalmente, por su propia experiencia, es el guionista también de la película Cuarta Planta, por cierto, guionista de la película que dirigió Antonio Mercero, que acaba de fallecer con 82 años. Sin duda, mi director de cine español favorito. Ya haremos también en Susurrando a tus sueños una entrada, por lo menos en las redes sociales, para homenajear a alguien que, desde mi punto de vista, se está olvidando injustamente, como sus últimos años de vida, que estuvieron marcados por ese olvido, ese horrible olvido que es el Alzheimer. Como te decía, Albert Espinosa fue el guionista de Cuarta Planta, esa película de niños que tienen cáncer y sin embargo llevan una vida pues muy alegre, muy feliz, igual que, bueno, muy alegre y muy feliz dentro de lo que pueden, igual que el de Pulseras Amarillas, la serie de TV3 que luego se emitió a nivel nacional a través de Antena 3 Televisión. Sus libros, como te digo, son muy vitalistas. No te debes de perder ninguno. La canción que vamos a escuchar ahora es concretamente de uno de los últimos, concretamente el de El Mundo Azul, Ama Tu Caos, una historia trepidante de una isla donde va la gente a fallecer de forma feliz. Bueno, tampoco quiero estropearte mucho el libro, pero es un libro muy muy fácil de leer, muy veraniego y que por supuesto yo te aconsejo. Y ese libro, como casi todos los de él, tiene mucha música con canciones tan maravillosas como este Día Perfecto de Lou Reed. Que ya si entrase sería la bomba, vamos, pero a ver si lo conseguimos. Ahora sí. Disculpa de nuevo, cuarta vez que te pido disculpas. Espero que la próxima semana todo esté en orden. Desde luego el sonido es maravilloso. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. On our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. A perfect day. just what you sow. Y en un libro donde se habla de recuerdos, de permanecer siempre en la memoria, de tener a la gente presente, ya sea por estar en carne y hueso o por no estarlo, no podía faltar esta canción. De verdad que cuando acierte un botón en el día de hoy me voy a quedar muy, muy, muy contento. A ver. Ahora sí, Always on My Mind, Elvis, Aaron Presley. Maybe quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I. Susurrando a tus sueños, analizando el libro El Mundo Azul Ama Tu Caos. Un poco de caos lleva el programa de hoy. Con eso sí, un muy muy buen sonido. Pero todavía conociendo esta nueva mesa maravillosa que nos va a dar muchísimas posibilidades de sacar un sonido mucho mejor y hacer un programa muchísimo mejor. Y en un libro donde se habla de vida, lógicamente, y de recuerdos y de estar vivo y de días perfectos, lógicamente tenía que tener una canción en la que se habla Staying Alive, permanecer en la vida. Los Bee Gees, desde la banda sonora original de esa película de John Travolta. Los hermanos Gees. You El siguiente programa analizamos un libro también lleno de humor, El enredo de la bolsa y la vida. Eduardo Mendoza nos hablaba de una locura auténtica sucedida en Barcelona, llena de amistad. Y claro, si hablamos de amistad y hablamos de Barcelona y de algo divertido, pues hay pocas canciones que encajen tan bien. El enredo de la bolsa y la vida, muy muy recomendable, Eduardo Mendoza. Que entra bien, qué alegría. Vida loca, también en ese libro, muy locos estaban todos en el libro de Eduardo Mendoza. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas y extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca. La siguiente semana analizamos un libro lleno de referencias musicales, pero que son muy difíciles de transcribir, porque en El poder del perro se habla mucho de las narcorrancheras. Es un libro muy duro, anticipando quizás a estas modas que a mí no me gustan demasiado, de series sobre grandes narcotráficos, incluso en España. Parece que en el fondo los mitificamos. El otro día me vi a un niño con una sudadera que ponía plata o plomo. Madre mía, lo duro que es esa frase para llevarla en una sudadera. En fin, El poder del perro, muy, muy dura. Pero bueno, ya como el nivel se ha subido mucho con las series como Escobar y Amando a Escobar y todas esas cosas con Escobar, pues quizás no sea tan duro. Esta canción se incluye también en ese libro que, como te digo, tiene muchas referencias musicales con las narcorrancheras, pero que las narcorrancheras están prohibidas en México precisamente porque incitan y porque idolatran a este tipo de actividades. Esta también sale en el libro, pero esta es legal. La tierra de los sueños y de las esperanzas. Thank you. hoy vamos a terminar un poquito antes, porque no tenía pensado ni siquiera sacar este programa al aire, porque la mesa, ya te digo, está todavía recién estrenada, recién abierta, tengo la caja por ahí, los cables tirados, pero me ha dado muchísima pena no compartir esta novedad, esta mesa nueva contigo, pero conlleva el riesgo de que el programa lógicamente pierda calidad, porque tienes que hacerte un poquito a ella, tienes que saber por dónde suena, por dónde tira, por dónde va, por dónde viene. Y bueno, eso se ha notado un poquito hoy. Así que espero que la próxima semana ya esté todo eso solucionado. Hoy el programa entonces va a durar una hora y media tan solo. Y de paso terminábamos ese compromiso de hacer la segunda parte de Todo está en los libros. Hemos repasado los libros, la música que se incluye en libros como 1984, El tango de la Guardia Vieja, Ama tu caos, El secreto de tu nombre, El poder del perro y muchísimos más. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Ha sido un placer volver a estar contigo. Gracias, gracias, gracias por todas las muestras de apoyo, por todas las preguntas de qué pasaba con el programa. La próxima semana ya estaremos en formato normal. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.